bastante del partido entre Boca y Peñarol, y hablábamos del regreso, posible regreso de Federico Aguirre. Vamos a charlar con Fede para que nos lo confirme, y para charlar un poco de esta serie. Fede, querido, ¿cómo te va? Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano, te saludamos, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Federico? No, gracias a ustedes. No, bien, bien, mucho mejor. Hoy sí ya voy a arrancar jugando, así que bueno, contento y con muchas ganas de que podamos ganar hoy. Bueno, recién lo repasábamos, y el golpe, que en principio fue un golpe y después derivó en otra situación, fue en el primer partido de la serie con Gimnasia. Sí, sí, correcto. Me pegué con las tablas de atrás de la cancha y bueno, fue un golpe que por protegerme me cubrí con el puño y me clavé el puño en el riñón. Nada, pensaste que no, que en principio no era un golpe normal, o inmediatamente te diste cuenta que podía derivar en todo lo que derivó. No, fue un golpe muy duro, me dolía, pero bueno, con la situación de estar caliente del juego y eso, cuando me enfrié me empezó a doler mucho, fui a la clínica y en principio yo creí que había sido un golpe en la costilla y me dijeron que no, y bueno, cuando volví al departamento y ahí vi que empezó a orinar con sangre y eso, me asusté y bueno, ahí fui a la clínica y bueno, era un pequeño hematoma en el riñón. Uh-huh. A partir de eso quedaste internado, Fede. Sí, sí, estuve internado 4 días por situación de control para que no se agrandara, y bueno, estos días estuve haciendo mucho reposo hasta que sane. ¿Y cómo fue mirar a tus compañeros desde afuera, teniendo en cuenta que vos tenés mucho protagonismo en este equipo? Selem nos dijo acá el otro día que eras el único que no tenía reemplazo, por ejemplo. Y poder estar desde afuera mirándolo y no tener la chance de participar. Y cuesta bastante. La verdad que se sufre más estando afuera que dentro de la cancha. Pero bueno, siempre apoyando al equipo y con mucha confianza a mis compañeros. Creo que la serie con Comodoro fue un quinto juego, la sufrí bastante, pero bueno, la pasamos y bueno, ahora estos dos partidos con Peñarol creo que dominamos 30 minutos, pero bueno, hubo 10 minutos y... ¿Sentiste que el equipo se pudo olvidar rápidamente de aquel primer partido, Fede? Sí, sí, fue en el primer partido, el tercer cuarto me golpeé y ya estuve afuera, estuve 5 o 6 partidos afuera ya, así que... No, digo, si se pudieron olvidar y sacar de la cabeza al plantel la primera derrota con Peñarol, por la manera en que se dio en la última bola. Sí, sí, fue un golpe duro para nosotros ese, creo que habíamos hecho un partido bueno, casi perfecto y perder así, la verdad que dolió bastante, pero bueno, tratamos de hacer borrón y cuenta nueva, sabíamos que esto es largo, y bueno, arrancamos bien en el segundo partido, el primer tiempo, pero bueno, el tercer cuarto defendimos mal, nos metieron 30 puntos de vuelta, y bueno, no pudimos volver a partir una otra vez. Fabi. Fede, ¿cómo te va? Bueno, se le puede ganar a Peñarol, y si es así, ¿cómo se le tiene que jugar para ganarle? No, creo que sí, que está demostrado que se le puede ganar. Creo que básicamente tenemos que tratar de mantener el nivel que tuvimos el otro partido en el primer tiempo, tratar de mantenerlo todo el partido. No podemos Peñarol un tercer cuarto otra vez que nos meta 30, 34 puntos como la otra vez. Creo que si nosotros jugamos score bajo, es nuestro objetivo, jugar a score bajo para poder ganar. Creo que defendiendo es donde nosotros construimos todo, fuimos el mejor equipo defensivo de la liga y tenemos que construir desde ahí. Bueno, Fede, básicamente queríamos saber si volvías, si ibas a estar y cómo te sentías, porque imagino, además de haberla pasado mal, el nerviosismo y la ansiedad, porque vivirlo desde afuera también tiene mucho de eso. Sí, sí, se sufre, pero bueno, a veces lo que está bueno que se vuelve con muchas ganas, y bueno, estoy muy ansioso y con muchas ganas para esta noche. Fede, un abrazo grande, lo mejor. Dale, igualmente, un abrazo. Gracias. Federico Aguirre, que vuelve, la noticia del día para Boca y también lo es para Peñarol.